Sangre del suelo no que ve, si no hay paraíso, ¿dónde revientas? Es cierto, camino de exceso, fuente de saber, un plato de desprecio, ahoga el veneno, mientras dure el dinero y dure el empeño. Ladrillo a ladrillo, quedan años después. Si estás dispuesto a afrontar la escena, no eres de William Blake. Estás dispuesto a devorar estrellas que desafían tu ser. El camino del exceso.